Patricia, bueno, primero que nada, ¿qué conclusiones sacás de estos primeros encuentros que ha tenido con la gente en esta caravana que vas a hacer por toda la provincia? Bueno, la caravana es una caravana que va mostrando los hitos que ha destruido el kirchnerismo. Por ejemplo, salimos del aeropuerto del Palomar, que está cerrado, después pasamos por el Hospital Posadas, que fue el vacunatorio VIP, donde se vacunó Zannini y todos los que eligieron vacunarse primero antes que la gente. Después fuimos a Ezeiza, para que es el lugar desde donde hoy se van muchos argentinos a buscar destino a otro lugar. Nosotros queremos tener un país equilibrado, un país con futuro, con equilibrio en la economía, con orden en la seguridad, con orden en todos los bienes públicos que se dan para poder darles un futuro. Así que pasamos por Ezeiza, ahora estamos aquí en Cañuelas, nos vamos para Bolívar y así seguimos en contacto con la gente y con también mostrando a todos juntos por el cambio, unidos para triunfar y gobernar el país. ¿Qué tenés vos que no tenga Milei, que no tenga Massa? Yo tengo la espalda que hay que tener para cambiar la Argentina. La Argentina no puede ser la continuidad de lo que hoy está haciendo Massa, que está revoleando plata, destruyendo el país, generando inflación. Así que la verdad es que él como presidente, ¿qué va a ser distinto a lo que está haciendo como ministro de Economía? Nos está destruyendo, le está robando la plata todos los días a los argentinos en un bolsillo cada vez más flaco, sin perspectiva, sin futuro. Y en relación a Milei, bueno, yo creo que el cambio necesita temperamento, espalda, necesita tener una línea clara. Y eso es lo que nosotros expresamos, nitidez en Juntos por el Cambio. Gracias. Bueno, Luis, recorriendo la provincia de Buenos Aires con Patricia Bullrich, bueno, las primeras repercusiones de estos lugares a donde fueron visitando. Bueno, fuimos a lugares emblemáticos, estuvimos en el aeropuerto del Palomar, después estuvimos en el Hospital Posadas y en Ezeiza. Y esto tiene significación para nosotros en esta campaña, porque estamos hablando del aeropuerto que se cerró y que nosotros creemos que es imprescindible abrir para garantizar mayor conectividad y mayor argentinos que se puedan trasladar en avión, y algo que el kirchnerismo terminó. Después fuimos al Posadas, donde estuvo el vacunatorio VIP, donde más de 70 personas se vacunaron en plena pandemia, violando las normas, y que denunciamos. Y después fuimos a Ezeiza porque nos parece muy importante, porque hay muchísimos jóvenes que se están yendo del país, muchísimos jóvenes y muchísimas familias argentinas que, producto de la crisis, creen que la única salida es Ezeiza, y nosotros queremos decirles que vamos a ordenar el país y que, en definitiva, el aeropuerto de Ezeiza va a ser un aeropuerto del regreso de todos los que se fueron producto de la crisis, que vamos a resolver porque esta crisis tiene solución. Tenemos el programa, tenemos los equipos junto a Carlos Melconian y tenemos el liderazgo de Patricia. Así que resolviendo el problema de la inflación, ordenando la Argentina, ordenando los problemas que tenemos, particularmente los graves problemas de inseguridad que se viven en todo el país, creo que la Argentina va a salir adelante. ¿Cómo se trabaja en una campaña donde parece ser que uno queda, o que ustedes quedan en el medio, digamos, teniendo en cuenta que un lado encontrás a un Javier Milei con un posicionamiento extremadamente a la derecha, del otro lado aparece Massa? ¿Cómo hacen ustedes para ir trabajando esto? Sin renunciar a nuestras convicciones. El kirchnerismo es el caos y ha colocado a la Argentina dentro del caos, y las propuestas de Javier Milei son un salto al vacío. Y nosotros decimos, lo que reclama y requiere la República Argentina es un cambio profundo. Es un cambio profundo que de estabilidad en lo económico, un cambio profundo en donde los que tengan miedo no sean los laburantes, la gente honesta, sino los delincuentes, que tengan miedo del Estado, que tengan miedo de ir presos y que todo el peso del Estado les caiga cuando cometen un delito, ¿no? Laburando con las convicciones firmes. Yo por ahí veo que las propuestas de La Libertad Avanza y de Javier Milei empiezan a retroceder, porque empieza a decir que son a 35 años o que no hay motosierra, sino que hay pinchita de depilar para hacer el ajuste. Nosotros no cambiamos. Nosotros enfrentamos al kirchnerismo durante los 12 años que le tocó ser gobierno en la primera etapa y estos 4 años de Alberto Fernández, y lo seguimos enfrentando y lo vamos a frenar, y somos los únicos que podemos terminar con el kirchnerismo, porque tenemos la fuerza y porque tenemos a Patricia Bullrich, que tiene la valentía para hacerlo. ¿Y cómo se convoca aquella gente que no fue a votar? En las PASO, que uno entiende que hay un poco de desilusión de este gobierno y del anterior también, del cual, por ejemplo, algunos de ustedes participaron, digamos. ¿Cómo lo llaman a votar en este caso? Bueno, decirles que la Argentina se está jugando la última bala de plata, probablemente. Si el kirchnerismo se mantiene en el poder, o terminamos en Venezuela o terminamos en Formosa. Y esto es lo que tenemos que evitar. Y convocarlos a votar. Y convocarlos porque con Patricia Bullrich, con los gobernadores, con los legisladores que tenemos en el Congreso, vamos a poder implementar todas y cada una de las reformas que probablemente en el 2015 quedaron truncas producto de que no teníamos mayorías en el Congreso, pero que esta vez vamos a lograr hacerlo producto del poder que tenemos y del liderazgo de Patricia. La visita de Patricia Bullrich, pero también los candidatos a diputados, senadores, Diego Santilli acompañando. Bueno, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo viviste este mediodía aquí en Cañuelas? Bien, la verdad que muy contento, muy satisfecho. Fue algo realmente espontáneo porque hablamos con parte del equipo, hablamos con Patricia, bueno, y el viernes que pasamos por Cañuelas, que sí, que no, qué sé yo. Y bueno, y terminamos estando, no digo sin quererlo, porque todo lo queríamos, pero de forma espontánea terminamos estando bien unidos. Todos los candidatos de muchos de los espacios que competimos en la interna, siempre destaco, por ejemplo, que estuvo Chocho Langan, que viene de Las Heras, que estuvo Jorge Echeverri, que es un amigo, igual que Chocho, que viene de Lobos, iba a venir Jos Castro, que es el intendente de Monte, vinieron candidatos amigos de otros distritos, vino Daniel Capelletti de San Vicente, digamos, de Bransen, estuvo muchos candidatos de muchos distritos que vinieron a apoyarnos y, por sobre todas las cosas, acercarse a nosotros, ¿viste? Así que estoy contento, la verdad que no podría decir mucho más que eso. Creo que se dio algo que naturalmente la gente espera que pase, ¿viste? Porque las internas, si no, dejan ese sabor de quién está con fulano y quién está con mengano, y acá eso se disipa. ¿Qué mensaje te dejó Bullrich, Petri, Ritondo, bueno, y todos los candidatos? ¿Con qué te quedas? Y un poco con esto que te contaba, digamos, con la idea de que después de dirimir internamente, de dirimir liderazgos, realmente todos estén sumados a un mismo equipo. La verdad que la vi bien a Patricia, tuve la oportunidad de hablar con ella personalmente, digamos, bajó, estuvimos charlando inclusive de la producción, de la ganadería, que es lo mío, y bueno, y eso también uno lo reconforta. Así que lo que espero poder yo ir a la gente a transmitirle eso, es lo que más me importa. Bueno, Cristian, primero que nada, recorriendo la provincia junto a Patricia, las primeras sensaciones de estas visitas a los distintos lugares. Bueno, es esto, ¿no? En cada punto, Patricia es bien recibida, acompañada, cientos y cientos de fotos, de besos, de pedido que no la abandone, que siga peleando. Y en muchos lugares con Urbano, esa pelea que se abandonó contra el narcotráfico, ¿no? Digo, a los dos, no, representamos esa pelea que dio el gobierno de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal contra el narcotráfico, contra el narcomenudeo, y que hoy ha vuelto a hacer estragos en los barrios. El tema de la semana, vos siendo diputado nacional, es el tema del impuesto a las ganancias. Y este anuncio de Juntos por el Cambio de ayer, de que no van a acompañar la medida. Explicale un poco a la gente por qué. Pues básicamente es una propuesta que viene con un déficit fiscal de $1 billón. Esto significa funcionar la máquina para que la hiperinflación en enero y febrero empiece a ser una realidad en la Argentina. Lo que nosotros creíamos que iba a mandar con algún tipo de recorte en otras áreas, de gasto político, de algún tipo de gasto al Estado y cortar, o tenía alguna forma de recaudación que sustituya a este tipo de recaudación. No, esto no lo ha hecho. A ver, yo lo sintetizo como yo te digo, te voy a regalar un auto y cuando te me decís, bueno, dale, vení, tráemelo, cuando te digo, me decís los papeles, no, lo robé en la esquina. Digo, es perjudicar a los argentinos sabiendo que en 2 meses los argentinos, y aparte comprometiendo al futuro gobierno, porque lo hizo por decreto al 31 de diciembre y quiere votar una ley para a partir del 10 de diciembre, que va a haber otro gobierno, y eso es la decisión que tiene que tomar en consenso con las otras fuerzas políticas, mucho más siendo el ministro que es candidato a presidente y que salió tercero. En la semana que viene hay una sesión de la Cámara de Diputados. Cañuelas tiene el proyecto para la Universidad de la Cuenca. Con esta situación del impuesto a la ganancia y demás, ¿crees que se puede dar la sesión igual? Nosotros ya dijimos que no vamos a dar cuero, no vamos a acompañar esta interpretación, y que ponga cosas o quieran poner cosas para ver si alguno se sienta. Es un imposible. Y en ese marco, la idea de ya nombrar al ministro de Economía como Carlos Melconian, ¿qué fue lo que se buscó para el electorado? Miren, ¿qué vamos a hacer en seguridad? Que es uno de los principales problemas, queda claro. Está Patricia, estoy yo, está Diego, saben lo que hicimos en seguridad. En economía me parece que voy a dejar claro cuál es nuestra propuesta, qué es lo que queremos hacer a partir del 10 de diciembre. Y por eso Carlos Melconian, con todo el equipo, más economistas junto por el cambio, presentan en sociedad esa política. Bueno, Maxi, acompañando en este caso a Patricia en el inicio de la caravana aquí en Cañuelas, bueno, ¿cuáles son las expectativas que arrancan en esta recorrida por la provincia de Buenos Aires? La expectativa es construir una bisagra frente a una decadencia que está viviendo en el país, en la provincia de Buenos Aires, para ir al progreso, al desarrollo y la modernidad. Tenemos la firme decisión de entrar al balotaje para gobernar la Argentina, y estamos a 3 puntos de ganar la Kicillof en la provincia de Buenos Aires, y que la provincia de Buenos Aires sea el motor para el cambio nacional, y también que la provincia de Buenos Aires participe activamente de un proceso en el cual ha habido un cambio en el escenario político nacional. Hoy vamos a tener más de 10 gobernaciones de juntos, un congreso que no va a estar en contra, sino que por el contrario hay condiciones objetivas para que tengamos mayoría, y la provincia de Buenos Aires es determinante para construir ese respaldo institucional que necesita el gobierno nacional para llevar adelante un cambio en la Argentina. ¿Cómo se descuentan esos 3 puntos que hoy está por encima Kicillof, juntando a los 2 candidatos de juntos para ganar la provincia? ¿En qué hay que hacer hincapié? Bueno, hay que trabajar muy fuerte hablándole a los bonaerenses acerca del deterioro que tiene la provincia de Buenos Aires, y cómo nosotros vamos a trabajar para resolver los problemas, y a la gente hay que hablarle dándole certidumbre en un momento de mucha incertidumbre acerca de cómo vamos a lograr ese futuro. ¿Cómo vamos a lograr ese futuro? Desburocratizando el Estado, que muchas veces legitima la ineficacia y la ineficiencia estatal. Vamos a construir una verdadera revolución educativa, porque la educación es la herramienta para el ascenso social y la igualdad de oportunidades. Y cuando hablamos de revolución educativa, hablamos de educación digital desde el nivel inicial, creando la Carta de Ciudadanía, de poder tener inglés también desde el nivel inicial, vincular la educación media con el mundo del trabajo. Vamos a trabajar para que se genere mucha riqueza a partir de la diversificación de la matriz productiva en la provincia de Buenos Aires, porque para distribuir primero hay que generar. Por eso vamos a estar acompañando a la PYME, a la industria, al campo. Para nosotros el campo no es un enemigo, sino es un socio estratégico para el desarrollo nacional. Pues en definitiva vamos a ir contando todas las cosas que queremos hacer para construir una provincia pujante. ¿Por qué la gente tiene que votar a Patricia Bullrich? Porque Patricia reúne las características del liderazgo que necesita la Argentina en este tiempo. Patricia tiene coraje, y el coraje es indispensable para enfrentar al narcotráfico y al crimen organizado, pero también para aquellos que se benefician del caos social. Patricia tiene la firmeza para entender que en democracia estamos pronto a cumplir 40 años, el diálogo es determinante, pero lo que no vamos a negociar nunca es el cambio, porque si negociamos el cambio, como lo están haciendo otros, lo que vamos a hacer es seguir profundizando la decadencia y van a seguir perjudicándose los ciudadanos. Al mismo tiempo, Patricia tiene la firmeza que se necesita para tomar decisiones que saquen a la Argentina de este lugar de desesperanza y frustración que hoy se encuentra. Si no llega al balotaje, vos como referente de la UCR en la provincia de Buenos Aires, ante un hipotético enfrentamiento entre Milei y Massa, ¿qué posición podían tomar ustedes? La gente, muy bien, hipotético. Como para mí no es una hipótesis, voy a trabajar y voy a votar a Patricia Bullrich en el balotaje. Bueno, Diego, en este caso acompañando a Patricia Bullrich en esta caravana que se da por la provincia de Buenos Aires, bueno, ¿cuáles son las expectativas de recorrer los distintos pueblos por lo que van a estar pasando? Bueno, primero estamos acá en Cañuelas, nuestro candidato es Santiago Macoy, un gran candidato, estuvimos antes en Morón con Leandro, paramos en Ezeiza también, así que la expectativa es la movilización, la gente, la actitud, el darnos cuenta que hoy tenemos que tomar decisiones en nuestro país. país y que tiene que haber un cambio serio, sensato, con criterio y con sentido común. ¿Cómo ves la elección en la provincia de Buenos Aires, donde juntos con las dos fuerzas, con los votos de Tuyo y de Grindetti, quedó más o menos cerca del gobernador Kicillof? Bueno, ¿cómo ves eso? ¿Cómo están haciendo para tratar de sumar la mayor cantidad de votos posible de la interna y después de afuera del electorado? Sí, quedamos a casi 4 puntos ahí nomás de Kicillof y yo creo que vamos a seguir creciendo, así que veo con altísimas posibilidades de ganar la provincia. Yo siento que está ahí, está cerquita, así que hay que meterle. ¿Por qué votar a Patricia Bullrich? Porque es el cambio serio, sensato, con sentido común, con criterio, porque tiene experiencia. Parece que esa combinación de seriedad, de equipo, sensatez, sentido común y experiencia es la que puede hacer posible que la Argentina salga.